Sección 12 de Cuando el dormido despierte. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuando el dormido despierte, de H.G. Wells. Capítulo 12. Ostrog. Graham podía ya ver una línea más clara de su posición. Durante largo tiempo, sin embargo, su mente siguió confusa, pero después de su conversación con aquel viejo, el descubrimiento de Ostrog estaba claro en su mente como la final inevitable decisión. Una cosa era evidente, que los que estaban en los principales distritos de la Revolución habían conseguido admirablemente su objeto de tener secreta su desaparición, pero a cada momento esperaba oír la nueva de su muerte o de su captura por el consejo. De pronto un hombre se encaró con él. «¿Ha oído usted?», preguntó. «No», dijo Graham sobresaltado. «Cerca de una docena», dijo el intruso. «Una docena de hombres», y se alejó corriendo. Un grupo de hombres y mujeres pasó en la oscuridad gesticulando y gritando. «¡Capitulados! ¡Derribados! ¡Una docena de hombres! ¡Dos docenas de hombres! ¡Ostrog, hurra!». Los gritos fueron alejándose, haciéndose indistintos. Otros grupos siguieron a este, gritando también. Por un momento su atención se absorbió en los fragmentos de diálogos que oía. Le ocurrió la duda de si hablaban inglés. Llegaban palabras hasta él, palabras semejantes a las de un delito negro, un chapurrado extravagante. No se atrevió a interrogar a nadie. La impresión que le dejó la gente estaba en completo desacuerdo con sus prejuicios acerca de la lucha y confirmaba la fe del viejo en Ostrog. Con mucha lentitud pudo inclinarse a creer que aquellas gentes estaban regocijándose en la derrota del consejo, que el consejo que le había perseguido con tal poder y vigor era después de todo el más débil de los dos del conflicto. Y si esto era así, ¿en qué le afectaría a él? Muchas veces había vacilado en el lindero de las preguntas fundamentales. Una de las veces siguió durante largo trecho a un hombrecillo de obeso contorno, pero no se atrevió a interrogarle. Pasado mucho tiempo, se le ocurrió que pudiera preguntar por la dirección de las regiones altas, cualquiera cosa que aquellas oficinas pudiesen ser. Su primera investigación le envió sencillamente en dirección a Westminster. Su segunda le llevó al descubrimiento de un atajo, en el cual se encontró bien pronto desorientado. Se le ocurrió dejar los caminos por donde había transitado hasta entonces, no conociendo otros medios de tránsito, e internarse por una de las escaleras centrales en la oscuridad de una encrucijada. Allí le ocurrieron algunas triviales aventuras. La principal, el ambiguo encuentro con una invisible criatura de voz ronca, que se expresaba en un extraño dialecto que le pareció a Graham, en el primer momento un idioma extranjero, un espeso torrente de palabras, de origen inglés seguramente, pero aglomeradas de un modo extraño. Después se aproximó otra voz, la voz de una muchacha cantando, tra-la-la, tra-la-la. Le habló a Graham en un inglés parecido al anterior. Pretendía haber perdido a su hermana, tropezó con él a propósito, se asió a su brazo y se echó a reír. Pero él, con palabras de recriminación, la envió de nuevo a las tinieblas. Aumentaban los sonidos en torno suyo. Gente que tropezaba pasó por su lado hablando con excitación. «Se han rendido. El consejo. Seguramente no». Así lo andaban diciendo por las calles. El pasaje parecía ensancharse. De pronto llegó a la boca. Se encontró en un ancho espacio y la gente discurría a lo lejos. Preguntó por su camino a una figura indistinta. «A través, todo derecho», dijo una voz de mujer. Dejó la pared que le servía de guía y un momento después tropezaba con una mesita llena de objetos de cristal. Los ojos de Graham, hechos ya a la oscuridad, divisaron una larga línea de mesas a cada lado. Acercóse. En una o dos de las mesas oyó ruidos de loza y el sonido de alguien masticando. Había personas lo bastante frescas para comer o lo bastante osadas para regalarse a pesar de la convulsión social y la oscuridad. Muy lejana y elevada, vio bien pronto una luz pálida de forma semicircular. Al aproximarse, una valla negra levantóse ocultándola. Tropezó en un escalón y se encontró en una galería. Oyó sollozar y notó que dos niñas estaban acurrucadas junto a la barandilla. Las niñas guardaron silencio al oír sus pasos. Trató de consolarlas, pero no se movieron mientras estuvo a su lado. Al alejarse, las oyó sollozar de nuevo. De pronto encontróse al pie de una escalera y próximo a un espacio abierto. Vio una confusa media luz en la parte superior y salió de la oscuridad a otra calle de vías movibles. A lo largo de esta, un desordenado enjambre de gente que marchaba gritando. Iban cantando y fragmentos del himno de la revolución, la mayoría fuera de tono. Aquí y allá resplandecían antorchas, creando breves y temblonas sombras. Preguntó en su camino y por dos veces no pudo comprender la respuesta. A la tercera tentativa fue más afortunado. Estaba a 2 millas de la oficina de Westminster, pero el camino era fácil de seguir. Cuando por último se aproximó al distrito de la dirección de las regiones altas, parecióle por las aclamantes procesiones a lo largo de las vías, por el regocijo tumultuario y finalmente por la iluminación de la ciudad, que la derrota del Consejo debía ser un hecho. Y hasta ahora no habían llegado a sus oídos noticias de su desaparición. La reiluminación de la ciudad se hizo súbitamente. De pronto quedó deslumbrado viendo a su alrededor gente a quien sucedía lo mismo. El mundo parecía incandescente. La luz le encontró junto a la gente que llenaba las vías próximas a la dirección y la sensación de visibilidad y exposición que surgió con la luz hicieron que su vago deseo de reunirse con Ostrock se convirtiese en profunda ansiedad. Por un breve rato fue rechazado, empujado, echado de un lado a otro por aquel gentío ronco y fatigado a fuerza de aclamar su nombre, algunos vendados y llenos de sangre derramada por su causa. La fachada de las oficinas estaba iluminada por una movible pintura, pero no pudo ver lo que representaba, porque a pesar de sus frecuentes tentativas, lo denso de la multitud le impedía aproximarse. Por lo que oyó decir en torno suyo, sacando en claro algo del dialecto, juzgó que era una noticia ilustrada de la lucha en la Casa del Consejo. La ignorancia y la indecisión le hacían lento e irresoluto en sus movimientos. Por un gran rato no podía concebir cómo llegaría a la puerta de aquella casa. Atravesó lentamente por medio de las masas hasta que se dio cuenta de que las escaleras de la vía central le conducirían al interior del edificio. Esto le marcó un objeto, pero antes de llegar a la faja central, la multitud era tan densa que habría pasado largo tiempo, y aún allí se encontró obstruido y tuvo una hora de discusión con los guardias, y pasó largo tiempo antes de que pudiera enviar un recado al hombre que le deseaba allí, entre todos los hombres. Su historia causó risas burlonas en un punto, y prevenido por esto, cuando por fin llegó a una nueva escalera, pretextó traer importantes noticias para Ostrock. Aquellas noticias no podía decirlas. Tomaron la esquela que les dio con visible repugnancia. Esperó un gran rato en un pequeño aposento, al pie del ascensor, y por fin vio llegar a Lincoln, lleno de excusas, asombrado. Se detuvo en el umbral, examinando a Graham, y luego corrió hacia él efusivamente. —¡Sí! —gritó—. —¡Es usted! ¿No está usted muerto? Graham dio una breve explicación. —Mi hermano está esperando —dijo Lincoln—. Está solo en las oficinas. Temíamos que le hubiesen matado a usted en el teatro. Dudaba, y las cosas urgen a pesar de lo que les estaba usted diciendo, si no hubiese venido al momento. Le subió el ascensor, cruzaron un estrecho pasillo, atravesaron un vasto patio, en el que solo 2 mensajeros caminaban presurosos, y entraron en un salón relativamente pequeño, cuyo único mobiliario consistía en un largo diván y un gran disco oval de un gris velado, suspendido por cables de la pared. Allí Lincoln dejó a Graham unos momentos y el durmiente observó, sin comprenderlo, las cambiantes y brumosas formas que desfilaban lentamente por el disco. Su atención fue distraída por un sonido que comenzó súbitamente. Era el clamoreo, el frenético clamoreo de una inmensa pero remotísima multitud, una rugiente exclamación. Terminó tan secamente como había empezado, con un sonido oído entre el abrir y cerrar de una puerta. En el salón contiguo se oían pasos precipitados, y un melodioso tintineo como si los eslabones de una cadena girasen en torno de una rueda dentada. Después oyó una voz de mujer, el crujido de una falda. «Eso es Troc», la oyó decir. Una campanilla sonó vibrante y luego todo quedó en silencio. Bien pronto, voces, pisadas y movimientos dentro. Las pisadas de una persona se destacaron de entre los demás rumores, pisadas firmes y mesuradas. La cortina se separó lentamente. Un hombre alto, de pelo cano, vistiendo ropajes de seda, color crema, apareció, mirando a Graham por debajo de su brazo levantado. Por un momento, la blanca forma permaneció sosteniendo la cortina. Después la dejó caer y adelantó un paso. La primera impresión de Graham fue la de una frente anchurosa, ojos de un azul pálido, hundidos bajo unos blancos párpados, nariz aguileña y la boca resuelta de duras líneas. Las arrugas sobre los ojos, la caída de la comisura de los labios, estaban en contradicción con el erguido continente y delataban la vejez. Graham levantóse instintivamente y por un momento los dos hombres permanecieron en silencio, mirándose el uno al otro. «Es usted Ostrock», dijo Graham. «Yo soy Ostrock». «El jorobado». «Así me llaman». Graham sintió la inconveniencia del silencio. «Primeramente, supongo, he de darle las gracias por mi liberación», dijo. «Temíamos que hubiese usted muerto», dijo Ostrock. «O sido enviado a dormir otra vez, para siempre jamás. Hemos hecho lo posible para guardar el secreto. El secreto de su desaparición. ¿Dónde ha estado usted? ¿Cómo ha llegado usted aquí?» Graham lo explicó brevemente. Ostrock escuchó en silencio. Luego sonrió ligeramente. «¿Sabe usted lo que estaba haciendo cuando me han anunciado su llegada de usted?» «¿Quién adivina?» «Pues preparaba su doble». «¿Mi doble?» «Un hombre tan parecido a usted como fuese posible encontrarle. Íbamos a hipnotizarle, a salvarle de la necesidad de obrar. La cosa se imponía. El todo de esta revolución depende del convencimiento de que está usted despierto, vivo y con nosotros. En este momento una gran multitud se aglomera en el teatro pidiendo verla a usted. No tienen entera confianza. Usted, naturalmente, comprenderá algo de su posición». «Muy poco», dijo Graham. «Pues es parecido a esto». Ostrock dio un paseo por la estancia y se detuvo de nuevo. «Usted es absoluto propietario», dijo, «de más de medio mundo. Como consecuencia de esto, de hecho, es usted rey. Sus poderes están limitados por varios intrincados modos, pero es usted la primera figura, el símbolo popular de gobierno. Ese consejo blanco, el consejo de fideicomisarios, como se le llama, he oído vagas nociones de eso. Me extraña. Topé con un viejo ganoso de hablar. Comprendo. Nuestras masas, la palabra es de los tiempos de usted. Naturalmente ya sabrá usted que aún tenemos masas. Le miran a usted como nuestro actual gobernante. Lo mismo que un gran número de personas miraban en tiempo de usted a la corona. Las masas estaban descontentas, en todo el mundo, con el gobierno de los representantes de usted. En su mayoría es el eterno descontento. La antigua lucha del gobernado contra el gobernante, la miseria del trabajo y la represión. Pero el Consejo gobernaba mal. En ciertas materias, en la administración de las compañías del trabajo, por ejemplo, se ha conducido indiscretamente. Han desperdiciado oportunidades sin cuento. Los del Partido Popular ya nos agitábamos por reformas cuando ocurrió su despertar. Ocurrió. Hacer obra nuestra no hubiera podido llegar con más oportunidad. Sonrió. El espíritu popular, sin tener en cuenta los años de letargo, acariciaba ya la idea de despertarle a usted y apelar a usted y ¡zas! Indicó la explosión con un gesto y Graham movió la cabeza en señal de inteligencia. El consejo desbarró, disputó como siempre. No sabían qué hacer con usted. Ya sabe usted cómo le aprisionaron. Ya sé, ya sé. ¿Y bien? ¿Vencemos? Vencemos. Vencemos indisputablemente. Hemos triunfado esta noche en 5 horas escasamente. La conflagración ha sido tan repentina como general. Todo lo hemos arrollado. La gente de la región alta, la compañía del trabajo, con sus millones, rebasaron los límites. Está en nuestro poder el depósito de Aeropilas. Hizo una pausa. Sí, dijo Graham, sospechando que Aeropilas significaba máquina volante. Esto naturalmente era esencial. De otro modo hubieran podido volverse contra nosotros. Toda la ciudad se ha levantado, quizás el tercio de sus habitantes. Toda la ropa azul, todos los servicios públicos, excepto unos pocos aeronautas, y sobre la mitad de la policía roja. Usted fue rescatado y su propia policía, la que defendía los caminos, ha sido destrozada, muertos o desarmados. Londres es nuestro. La Casa del Consejo se defiende aún. La mitad de los fieles al Consejo de la Policía Roja han quedado exterminados en su loca tentativa de capturarle a usted de nuevo. El Consejo perdió la cabeza al perderle a usted. Realmente ha sido una noche de triunfo. La estrella de usted resplandece en todas partes. Hace 24 horas, el Consejo Blanco mandaba como lo venía haciendo durante una gruesa de años, siglo y medio, y luego tan solo con cuatro palabras al oído y un secreto reparto de armas aquí y acullá, de pronto, así. Soy muy ignorante, dijo Graham. Supongo, no comprendo claramente las condiciones de esta lucha. Si usted pudiera explicarme dónde está el Consejo, dónde se lucha ahora. Ostrock atravesó la estancia, algo sonó y de pronto todo quedó a oscuras, salvo un resplandor oval en la pared. Por un momento quedó Graham perplejo. Después vio que el disco gris tomaba profundidad y color, apareciendo como una ventana oval, dando a una extraña escena. A la primera ojeada no pudo sospechar lo que esta escena podría ser. Estaba alumbrada por la luz del día, la luz de un día de invierno, gris y clara. A través del cuadro y a la mitad del fondo, según le pareció entre él y la perspectiva más lejana, un grueso cable de alambres retorcidos caía verticalmente. Después se percató de que las grandes aspas que veía, los anchos intervalos, los abismos de oscuridad, eran semejantes a lo que había visto cuando su fuga por los tejados. Distinguió una ordenada fila de figuras rojas que cruzaban un abierto espacio entre filas de hombres vestidos de negro y comprendió, antes de que Ostrock hablase, que estaba contemplando la superficie superior del moderno Londres. La nieve de las noches anteriores había desaparecido. Pensó que aquel espejo era alguna moderna sustitución a la cámara oscura, pero esta materia no le fue explicada. Observó que aun cuando la fila de figuras rojas marchaba de izquierda a derecha, esto no obstante, desaparecían en el disco por la izquierda. Se admiró de pronto y después vio que la imagen pasaba lentamente a manera de panoramas, a través del disco. «Pronto verá usted la lucha», dijo Ostrock. «Como usted comprenderá, esos individuos de uniforme rojo son prisioneros. La escena se desarrolla en el tejado de Londres. Calles y plazas están cubiertas. Las hendiduras y agujeros de su tiempo han desaparecido. Algo fuera de foco cubrió la mitad de la imagen. Su forma hacía pensar en la figura de un hombre. Vióse un reflejo metálico, un relámpago, algo que pasó por el óvalo, como el párpado pasa por el ojo, y la imagen se ofreció clara otra vez. Y ahora Graham contempló cierto número de hombres corriendo entre los molinos de viento, apuntando armas de las que se elevaban pequeños copos de humo. Se iban replegando cada vez en mayor número hacia la derecha, gesticulando, quizás gritando, aun cuando el espejo no dijese nada de esto. Ellos y los molinos de viento pasaron lentamente por el campo del espejo. «Ahora viene la Casa del Consejo», dijo Ostrock. Y lentamente una valla negra fue apareciendo y atrajo la atención de Graham. Pronto no fue una valla, sino una cavidad, un gran espacio oscuro entre los apiñados edificios, y de él se levantaban espesas espirales de humo en aquella pálida atmósfera. Grandes masas y estribos y traviesas se destacaban en aquella cavernosa oscuridad. Y sobre estos vestigios de un lugar espléndido, un enjambre de diminutas figuras se encaramaba, saltaba, se aglomeraba. «Esta es la Casa del Consejo», dijo Ostrock, «su última trinchera, y los necios gastan su último esfuerzo ahí hasta que la casa les caiga encima. ¿Oyó usted la explosión? No dejó un cristal sano en la ciudad». Y mientras él hablaba, Graham vio que de detrás de esta área de minas cernióse sobre ellas y dominándolas a gran altura, se levantaba una mutilada masa de blanca edificación. Esta masa había quedado aislada por la destrucción de los alrededores, Negras cavidades marcaban los pasajes que el desastre había separado del resto. Vastos salones habían quedado al descubierto y la decoración interior se mostraba lastimosamente en el crepúsculo invernal, y de las paredes agrietadas pendían festones de cables cortados y retorcidas traviesas y carriles. Y en medio de todo esto se movían manchas encarnadas, los rojos defensores del consejo. A intervalos débiles, resplandores iluminaban las plomizas sombras. A primera vista pareció a Graham que un ataque contra el blanco edificio estaba llevándose a cabo, pero después notó que los sublevados no avanzaban, sino que guarecidos entre el colosal armazón que circundaba este último baluarte de los de uniforme rojo, evitaban el espantoso fuego que se les hacía. Y no hacía aún 10 horas, él había estado debajo del ventilador, en un pequeño aposento, en aquel remoto edificio, preguntándose lo que ocurría en el mundo. Observando más atentamente aquel bélico episodio que pasaba lentamente por el centro del espejo, Graham vio que el blanco edificio estaba rodeado de ruinas por todas partes, y Ostrock le explicó, con frase concisa, que sus defensores habían buscado, por este medio de destrucción, el preservarse contra un ataque. Habló de la pérdida de los hombres que la explosión había ocasionado con tono indiferente. Indicóle un impresionado depósito mortuorio entre las ruinas. Le señaló ambulancias que discurrían semejante a un hormiguero a lo largo de un ruinoso trayecto que pocas horas antes fuera una animada calle de vías movibles. Tomó especial interés en hacerle ver las paredes de la Casa del Consejo, la distribución de los sitiadores. Al poco rato, el conflicto civil que había entremecido a Londres no era ya un secreto para Graham. No era una sublevación tumultuosa lo que había ocurrido aquella noche, sino un golpe de Estado admirablemente preparado. El puñado de detalles que le dio Ostrock eran asombrosos. Parecía conocer aún el incidente más insignificante entre aquellas manchas rojas y negras que se movían en medio de las ruinas. Extendió el brazo hacia la luminosa pintura y mostró el aposento de donde Graham había huido y, a lo largo del techo, el trayecto recorrido en la fuga. Graham reconoció la cima a lo largo de la cual corría el canalón y los molinos de viento debajo de los que se había agazapado, ocultándose de la máquina volante. El resto de su camino había desaparecido con la explosión. Volvió de nuevo los ojos a la Casa del Consejo, y ya estaba medio oculto, y a la derecha, una ladera, con una porción de cúpulas y torrecillas, brumosa, confusa y distante, iba apareciendo. «¿Y verdaderamente el Consejo ha caído?», preguntó. «Verdaderamente», respondió Stroke. «¿Y yo? Realmente soy el amo del mundo. Pero esa bandera blanca es la bandera del Consejo, la bandera del gobierno universal. Caerá. La lucha toca a su término. El ataque al teatro fue su último y frenético esfuerzo. No cuentan más que con unos 1000 hombres, y estos no todos afectos. Tienen pocas municiones y estamos haciendo renacer las antiguas artes militares. Nos pertrechamos de fusiles. Pero pueden socorrerles. ¿Es esta capital el mundo? De hecho, esto es todo lo que ha quedado de su imperio. Fuera, las ciudades, o han seguido nuestro movimiento o esperan el desenlace. Su repentino despertar sumió al Consejo en una gran perplejidad, paralizándolo. ¿Pero no tiene el Consejo máquinas volantes? ¿Por qué no las utiliza en la lucha? Sí que tienen, pero la mayor parte de los aeronautas están a nuestro lado. No han querido correr el riesgo de luchar abiertamente en nuestro favor, pero tampoco querían luchar contra nosotros. Estábamos en inteligencia con ellos. En cuanto se supo que usted había desaparecido, los que le perseguían a usted flojearon. Nosotros matamos al policía que hizo fuego sobre usted hace una hora. Al propio tiempo, habíamos ocupado las estaciones volantes en tantas poblaciones como nos ha sido posible, deteniendo y capturando así los aeroplanos, y en cuanto a los pequeños aparatos que se elevaron, pues algunos lo han efectuado, les reservábamos una acogida demasiado categórica para que se atreviesen a aproximarse a la Casa del Consejo. Al descender no hubieran podido elevarse ya, pues no tienen allí bastante espacio para la salida. Muchos los hemos destrozado, otros han descendido, entregándose, y los más han desaparecido buscando refugio en alguna ciudad lejana. Muchos de los aeronautas se daban por contentos, cayendo prisioneros y librándose así de todo daño. Residir en una máquina volante no es una cosa agradable. No es probable que el consejo le intente. Sus horas están contadas. Se echó a reír y volvióse hacia el óvalo de nuevo para señalar a Graham lo que llamaba estaciones volantes. Aún las cuatro que estaban más próximas se veían confusas y remotas, oscurecidas por una bruma material. Pero Graham pudo apreciar que eran vastísimas construcciones, aún jugadas con referencias a las cosas que las rodeaban. Y luego, cuando aquellas confusas formas desaparecieron por la izquierda, se presentó nuevamente la vista del espacio abierto por donde habían desfilado los prisioneros del uniforme rojo, y después las negras minas, y otra vez la mansión blanca del sitiado consejo. La lucha permanecía todavía en suspenso, pero los defensores no hacían ya fuego. Así, en una tenebrosa quietud, el hombre del siglo XIX vio la escena final de la Gran Revolución, el inminente establecimiento de su gobierno. Con cierto dejo de alarmante descubrimiento, cerciorose de que aquel era su mundo y no el otro que había dejado atrás, que este no era un espectáculo para olvidarlo, después de visto, que en este mundo estaban, en cuanto durase su vida, sus deberes y peligros y responsabilidades. Volvióse e hizo nuevas preguntas. Ostrock empezó a contestarlas, pero de pronto dijo: «Estas cosas las explicaré más tarde con más amplitud. Ahora existen deberes. El pueblo, por los caminos movibles, viene hacia aquí. Los mercados y el teatro están de bote en bote. Ha llegado usted a tiempo. Quieren verle a usted, y en el extranjero las gentes piden lo mismo. París, Nueva York, Chicago, Denver, Capri. Miles de ciudades están en pleno tumulto, indecisas, deseando aclamarle. Cada año aseguraban que había despertado usted, y ahora que ha sucedido, y apenas si lo quieren creer. Pero seguramente yo no puedo ir». Ostrock contestó del otro lado del salón y las imágenes palidecieron en el disco oval, al iluminarse de nuevo la estancia. «Tenemos quimetoteles fotógrafos», dijo, «al saludar a ustedes de aquí y al pueblo. En todo el mundo, miríadas de ciudadanos agrupados en oscuros y silenciosos salones, le verán a usted perfectamente. De blanco y negro, naturalmente. No así. Y usted oirá sus aclamaciones». «Y además existe un aparato óptico que emplearemos», continuó Ostrock. «Lo usan los pantomimos y bailarines. Será nuevo para usted. Usted se expone a una brillante luz y el espectador ve, no su ser, sino una imagen suya proyectada en una pantalla, tan clara que desde la más remota galería sería posible contarle los pelos de la barba». Graham aventuró una pregunta que se revolvía en su mente. «¿Cuál es la población de Londres?» «Más de 33 millones. Las cifras fueron más allá de la imaginación de Graham. «Será preciso que diga usted algo», continuó Ostrock. «No lo que ustedes llaman un discurso, sino lo que la gente ahora llama una palabra, una frase, 6 o 7 palabras, algo formal. Si yo me atreviese a indicar, he despertado y mi corazón está con vosotros, eso es precisamente lo que se necesita». «¿Cómo ha dicho usted?», preguntó Graham. «He despertado y mi corazón está con vosotros, y salude usted, salude regiamente. Pero hemos de ver esas ropas negras, pues el negro es su color. ¿Tiene usted inconveniente? Y después cada cual se irá a sus quehaceres». Graham vaciló. «Me entrego a sus manos», dijo. Ostrock era claramente de esta opinión. Pensó un momento, levantó la cortina y dio breves órdenes a invisibles subalternos. Casi inmediatamente un manto negro, el hermano gemelo del manto negro que Graham había abandonado el teatro, fue traído. Y al echárselo sobre los hombros de la habitación contigua llegó el sonido de un campanilleo. Ostrock volvióse para interrogar al subalterno. Después pareció cambiar súbitamente de idea, apartó la cortina y desapareció. Por un momento, Graham permaneció con el respetuoso recién llegado, escuchando los pasos de Ostrock. Oyó su murmullo de preguntas y respuestas y de pasos precipitados. La cortina fue apartada y reapareció Ostrock, teñiendo resplandecientemente su macizo rostro. Cruzó la estancia de 2 zancadas, cortó la luz, asió a Graham por el brazo y señaló el espejo. «Mire usted», dijo. Graham vio su dedo índice negro y colosal sobre la reflejada casa del consejo. En el primer momento no comprendió y después vio que el asta donde había ondeado la bandera blanca estaba desnuda. «¿Quiere usted decir?», empezó. «El consejo ha capitulado. Su poder ha concluido para siempre. Vea usted». Y Ostrock señaló un lienzo negro que subía a lo largo del asta y que bien pronto se desplegó al viento. El óvalo apareció al apartar Lincoln la cortina. Se impacientan, dijo. Ostrog continuó asido al brazo de Graham. Hemos levantado al pueblo, dijo. Le hemos dado armas, pero hoy, cuando menos, su voluntad es ley. Lincoln sostuvo la cortina para que pasasen Graham y Ostrog. En su trayecto a los mercados, Graham entrevió un aposento largo y estrecho en donde muchos hombres, con el universal traje azul, conducían ciertas cerradas cosas, como camillas y otros hombres, vistiendo el púrpura de la profesión. Iban de aquí para allá. De este aposento salían gemidos y lamentos. Tuvo la impresión de una cama vacía, ensangrentada, y de otras donde yacían hombres vendados. El clamor de la multitud se iba aproximando hasta convertirse en un rugido, y después un ondular de estandartes negros, de vestidos azules y andrajos oscuros, y el enjambre humano arrollándose en las cercanías del teatro se presentó a su vista. Al fin entraron en el gran teatro donde habían hecho su primera aparición, el gran teatro que había visto como un foco de luz y tinieblas en su fuga de la poesía roja. Esta vez penetró por una galería que dominaba el escenario. El local estaba brillantemente iluminado. Buscó con la vista la pasarela por donde había escapado, pero no pudo distinguirla entre la multitud apiñada. Ni pudo ver los asientos destrozados, ni los estripados almohadones, ni otros vestigios de la lucha, por lo denso de la concurrencia. Excepto el escenario, lo demás era un mar de cabezas. Mirando hacia abajo, el efecto era un área de puntos rosados, cada punto un inmóvil semblante vuelto hacia él. Al aparecer con Ostrog, el vocerío se extinguió. Cesaron los cantos. Un interés común calmó y unificó el desorden. Todos los ojos estaban clavados en un punto. Fin de la sección 12.